Mira, yo creo que se perdió la posibilidad una vez más de contar con un código electoral municipal propio. Cuando hicimos la Carta Orgánica Municipal en el año 2007, dentro de los códigos que se establecieron para su aprobación por parte del Consejo de Representantes, además del Código Ambiental, estaba el Código Electoral Municipal. Ya en ese momento yo presenté un proyecto y después lo hice años después, es decir que hay dos proyectos presentados que estarán en archivo seguramente, porque en ese momento nunca me acompañaron para avanzar con el Código Electoral Municipal, donde se regulaba este tema que es motivo de esta ordenanza que vos mencionabas, que es separar las dos boletas. Sí. Y se regulaban otros aspectos muy importantes, como por ejemplo la posibilidad que Villa Carlos Paz tenga las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que sería una muy buena herramienta para conformar alianzas, para que esas alianzas compitan en una PASO y después fortalecer la oferta de, digamos, y la presentación de propuestas por parte de esas alianzas en una elección general. Sí. ¿Qué pasó? Otro aspecto que también te consulto, es muy importante. Te consulto algo, ¿no? Sobre esos dos proyectos del Código Electoral Municipal. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué no prosperó? Porque el oficialismo de turno, y no es no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores, nunca quisieron las PASO porque era la posibilidad que la oposición se uniera. O sea, Carlos Paz tiene un sistema político donde siempre gobierna una primera minoría. Sí. Salvo alguna elección que se superó el 50%, en general los intendentes han llegado con un 30 y pico%, favorecidos por una cláusula constitucional que algún día se tendrá que modificar, que es lo que se conoce como cláusula de gobernabilidad, que le da al partido que más votos obtiene en una elección, por más que no llegue al 50%, le da la mitad más uno de los concejales, con lo cual le asegura ya una mayoría importante que no es la que refleja la cantidad de votos y las opciones que votó la sociedad. Entonces, nunca se quiso esto. Un dirigente importante, Carlos Paz, un día me reconoció que él debió acompañar estas PASO, porque ahora serían útiles para unir la oposición. Es decir, ¿cuál es la conclusión o la moraleja? El sistema electoral hay que mirarlo de los dos lados. Hay que mirarlo siendo oposición y siendo oficialismo, siendo oficialismo y siendo oposición. Cuando se quiere, como en esta oportunidad, solamente tomar un aspecto del sistema electoral para una conveniencia coyuntural, como es separar la boleta, si vos me preguntás a mí si estoy de acuerdo con separar la boleta provincial o la nacional de la municipal, estoy de acuerdo. Siempre lo sostuve. Soy el autor de la ley a nivel provincial de boleta única y después que se aprobó la boleta única en Córdoba, cuando discutíamos de qué manera se la podía mejorar, mirábamos el modelo de Santa Fe, que es un modelo por categorías. Santa Fe tiene una boleta única para intendente, otra para gobernador, incluso creo que los legisladores también van en categorías separadas. Entonces, por supuesto, eso hace que el sistema, después de recuento de votos y el propio sistema de votación, sea más lento. Sí. ¿No es cierto? Hay aspectos que hay que sistematizar, porque el sistema electoral, como la palabra lo dice, es un sistema que tiene que reunir o expresar una serie de aspectos, la transparencia, la agilidad, los resultados, etcétera. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta de ustedes, por eso yo inicié esta conversación diciendo que se perdió una oportunidad de tener un código electoral municipal, porque además de las PASO, por ejemplo, yo había propuesto todo un sistema de rendición de cuentas de campaña, un sistema transparente, es decir, cómo se financian las campañas. El gran tema que la gente cuando habla de esto dice, bueno, ¿de dónde sale la plata de la campaña? ¿Cómo se rinde? Etcétera. Bueno, hay muchísimo, no me quiero extender mucho en el Código Electoral Municipal, pero sí señalar la importancia, y por algo se puso en la Carta Orgánica, como el Código Ambiental. Uh-huh. Es decir, son instrumentos que 2007, 2023, estamos hablando de casi ya 16 años, es una deuda que tiene el Consejo Representante con la Sociedad de Carlos Paz. Uh-huh. Sí. Y, ordenanzas importantes, no solamente lo que siempre se dice, ser la escribanía de la Intendencia, que salen únicamente las ordenanzas que manda el Ejecutivo. O sea, la idea de los poderes legislativos es que tengan autonomía, que tengan sus propios diseños, sus propios procesos, resultados, grandes ordenanzas que regulen los aspectos importantes. Estamos hablando de lo electoral, de lo político, pero podríamos hablar de cosas que necesita la ciudad desde el punto de vista ambiental, urbanístico, de servicios públicos, transporte público, salud, educación, etcétera, etcétera. Sí. Cultura. Entonces, volviendo a esta ordenanza sí sigue un poco el criterio de la Carta Orgánica Municipal, en el sentido que, en su momento, ¿qué se dijo? Vamos a poner una fecha fija para que no sea motivo de especulación política. En eso Villa Carlos Paz es una ciudad que está adelantada en el tiempo prácticamente a todo el país. Uh-huh. Creo que no hay casos de ciudades, provincias o la propia nación donde las fechas, salvo las PASO, donde las fechas de las elecciones estén establecidas de antemano. Uh-huh. Ahí me está entrando una llamada, no sé sí. si se escucha. No, te escuchamos. Pido disculpas, no la quiero rechazar porque a ver si se corta la comunicación. No, pero ya te decías, Omar, y esto era una de las cosas que te queríamos consultar. Decías, bueno, dentro de lo que se discutió cuando se redactó la Carta Orgánica Municipal, bueno, era especificar una fecha de elecciones para renovación de autoridades municipales. Lo que te consulto es, durante el debate en la convencional constituyente, ¿se habló de que si coincidían las elecciones municipales con alguna otra elección, la fecha se tendría que correr? Porque digo, en ningún artículo de la Carta Orgánica está establecido eso. No. Lo que te pregunto es si se debatió o qué se dijo en esos días cuando debatiendo. No. Una cosa es la fecha fija, que en eso hubo amplio consenso. Uh-huh. Y creo que fue una buena medida, como te decía recién. Después, la hipótesis de si una elección provincial o nacional coincidía con la local, no recuerdo que se haya debatido. Quizás alguien lo mencionó o lo propuso, pero en este momento no recuerdo exactamente. Uh-huh. Pensemos que en ese momento teníamos el sistema de voto tradicional. Sí. Sí. Después, siendo legislador, impulso en el año 2008 la boleta única, la acompaña el peronismo mayoritariamente, la rechaza lo que hoy sería Cambiemos, tanto el Partido Nuevo como la Unión Cívica Radical, uh-huh. se retiran del recinto y avanzamos con la boleta única. Esa ley de boleta única establecimos que regía para toda la provincia si las elecciones municipales coincidían con la elección provincial. Después Carlos Paz y yo, siendo secretario de Calidad Institucional, avanzamos con el primer diseño de la boleta única sí. para la elección del Defensor del Pueblo en el año 2013. Uh-huh. Sí. Ahí se hizo el primer diseño. Y hay algo que dice la Carta Orgánica Municipal nuestra, que es que cuando Carlos Paz dispone una ordenanza de carácter electoral, está por encima de la legislación provincial. Es decir, las leyes provinciales y nacionales rigen supletoriamente, tanto en el caso que Carlos Paz tenga un código electoral municipal como una norma especial que sería esta, uh-huh. que para mí es insuficiente, ya lo dije, creo que se pierde la oportunidad de sancionar un código electoral, pero desde el punto de vista legal a mí me parece que digamos, es válido y correcto, haciendo una interpretación de la Carta Orgánica, que Carlos Paz haya decidido tener dos boletas únicas. Uh-huh. Aún cuando se haya aprobado solo con mayoría simple, porque esa es otra de las discusiones, ¿no? Digamos, esta ordenanza se aprobó bueno, solo con claro. los votos del oficialismo. Sí. A ver, las cuestiones electorales requieren un consenso. Sí. Creo que el concejal Carlos Cuaranta planteó la necesidad de convocar al Consejo de Partidos Políticos, uh-huh. de ampliar el consenso. Porque creo que es razonable, así como que Carlos Paz tenga una fecha única de elección cada 4 años, tener regulado este aspecto. Puede ser objetado, quizás desde el punto de vista, habría que estudiarlo en profundidad, de si, por ejemplo, a nivel nacional, las normas sobre partidos políticos requieren mayorías especiales. Claro. Habría que ver bien en detalle la carta orgánica, ahora no te puedo responder eso. Pero, digo, pero más allá de esto, creo que responde a una visión unilateral y a una respuesta que el oficialismo da por una necesidad coyuntural desde el punto de vista electoral. Si les hubiera convenido ir en la boleta provincial en la misma línea de un oficialismo provincial, no hubieran aprobado esto. Sí, ni siquiera... Hay que decirlo claramente. Claro, bien, eso, digo, ni siquiera quizás existía el proyecto, ¿no? Exactamente. O sea, los grandes temas de la ciudad responden a visiones de estadistas, de gente que está pensando la ciudad a 10, 15, 20 años, que es lo que generalmente no ocurre en la política argentina. Cuando vos ves esto, son cosas de último momento, porque estamos viendo si sacamos una ventajita corta en esta próxima elección. Yo soy coherente y si eso me parece bien, lo digo. Pero también digo que esas cosas hay que hacerlas con más generosidad política, pensando que mañana podés ser oposición, lo mismo que las PASO. Carlos Paz merece otra calidad institucional y otro nivel de debate político. O sea, y con esto no estoy diciendo que no haya gente que haga buenas observaciones o concejales, pero me parece que como sistema tenemos que funcionar de otra manera. Estas cosas hay que separarlas de del cortísimo plazo electoral, porque si no, dentro de 4 años, porque no le conviene al oficialismo de turno, derogamos esta ordenanza y nos enganchamos en la provincia. No puede ser así. Omar, para respetar estos principios de calidad institucional, ¿no?, a los que hace referencia, ¿de qué manera se debería dar la discusión de un código electoral municipal? Y bueno, Consejo de Partidos Políticos, creo que lo dice, no sé si la Carta Orgánica o alguna de las ordenanzas o las funciones del Consejo de Partidos Políticos, opinar sobre esto. Cuando a mí me tocó ser secretario de calidad institucional, yo convocaba el Consejo de Partidos Políticos. Después eso no funcionó más. Es decir, todos los ámbitos de participación, que para fortalecer la democracia, pero además para que la participación y la opinión tengan una incidencia en las cosas, ¿no es cierto? No estas audiencias públicas que yo hablo con vecinos que van y dicen, che, bueno, nos paramos, decimos algo y nadie nos escucha, porque tampoco hay un mecanismo como está establecido, que es responder las opiniones de los vecinos. Muchas veces los concejales se excusan y dicen, no, estamos acá nada más que para escuchar. No, o sea, la democracia es un ida y vuelta. Si no es una democracia electoral, nosotros necesitamos una democracia no solo participativa, sino deliberativa, que eso significa la obligación de argumentar. Uno no puede levantar la mano porque sí o porque le dijeron. Tiene que tener argumento, porque la representación es presentar a quien no está presente, a quien no tiene esa función. Y eso se hace con argumentos, por sí o por no, dándole la razón al vecino o explicándole por qué no se puede. Bueno, todas estas cosas me parece que requieren una gimnasia política y hay que interpelar al poder en estos aspectos. Por eso me parece muy bien lo que ustedes hacen, de estudiar el tema, de ir a fondo, de dejar estas preguntas, estos interrogantes. Yo en el fondo creo que Carlos Paz necesita una nueva constituyente. Y aclaro, no cuesta dinero desde el punto de vista del erario público, porque los constituyentes trabajan ad honorem prácticamente, ¿no es cierto? Pero necesitamos todas estas cosas, si no, ¿para qué se hicieron? Sinceremos, si la dirigencia política, si la burocracia política de Carlos Paz no quiere esa carta orgánica porque le molesta, bueno, que lo digan y vayamos a una elección donde estemos los que defendamos un modelo participativo de ciudad, un modelo transparente y todo lo demás, y quienes digan, no, mira, nosotros queremos manejar las cosas solos. Y veamos si estas cosas se van a cumplir o no. Hay muchos temas pendientes en la Carta Orgánica Municipal, hay instituciones que hay que revisar, como la Defensoría del Pueblo, que en la opinión pública y desde el punto de vista del funcionamiento están sobredimensionadas. En fin, todo un gran tema, pero bueno, los temas electorales son los que, digamos, la oligarquía política, la burocracia política no quiere ir muy en profundidad porque eso expone cuestiones de transparencia y de justicia desde el punto de vista electoral. Bien, te escucho y me parece que está bueno que nos puedas dar tu opinión. Digo, venimos dándole cobertura, ¿no?, a lo que son las sesiones del Consejo de Representantes. Bueno, estamos hablando de una ordenanza que se aprobó solo con los votos del oficialismo, sin convocar al Consejo de Partido Político, sin acordar con ninguna otra fuerza. Vos has sido, ¿no?, concejal, has formado parte del cuerpo legislativo. ¿Qué valoración o cómo caracterizas en todo caso lo que es el funcionamiento hoy del Consejo de Representantes, ¿no? Donde, por solo dar un dato, ¿no?, algo que desde aquí lo venimos señalando, los pedidos de informe impulsados desde los bloques de las minorías no son ni aprobados. Digo, bueno, ¿qué valoración haces de cómo viene funcionando hoy el cuerpo legislativo en Carlos Paz? Y bastante pobre, y esto no es decir que los concejales no estén a la altura de las circunstancias, me refiero al sistema, ¿no es cierto? Uh-huh. Después cada uno puede hacer una valoración de cada concejal, si trabaja más o menos, y etcétera. No estoy entrando a juzgar a los concejales individualmente, pero uh-huh. El sistema es pobre desde el punto de vista de los resultados. Yo ya lo viví, a mí me tocó ser concejal oficialista, concejal opositor, sí. Y yo creo que aún siendo oficialista uno puede tomar medidas que amplíen la discusión pública, la participación y llegar quizás a la misma conclusión con una mayoría que es la que da la Constitución de la provincia para gobernar. Uh-huh. Yo no pongo en discusión, pongo sí en discusión esa cláusula. El día que se modifique, que podamos tener un sistema proporcional puro, eso va a obligar al consenso entre oficialismo y oposición, sobre todo en estos grandes temas. Pero hoy hay una cláusula de gobernabilidad, perfecto. Con esa cláusula de gobernabilidad y con una mayoría que vos tenés ya asegurada, vos podés abrir a la participación, porque la decisión política la tenés, pero siempre enriquece el debate. Se mejora la calidad de las decisiones que se toman, porque viene un representante de un partido político, hace un aporte y vos sos mayoría, y mejorás la ordenanza. Y después le das otra legitimidad y evitas este tipo de cuestionamiento de si requiere mayoría especial o no. Me parece que hay temas que, más allá de lo que diga la ley, requieren construir consenso. Pero bueno, hay un modelo político que además funciona en la práctica y que la sociedad termina avalando muchas veces, que este modelo más ejecutivo, ¿no es cierto? Bueno, tomen decisiones, acá hay cosas que... Bueno, todo eso se paga por otro lado, se paga por otro lado. Así que creo que siempre se puede, si se quiere, si hay voluntad política de escuchar, etcétera, creo que se pueden hacer las cosas de mejor manera, aun cuando la mayoría siga decidiendo. Bien. Te sumamos una pregunta acá que llega de un oyente, nos escribe Luis de Barrio La Cuesta, dice: la posibilidad de revertir estos escenarios y prácticas depende de los propios actores, estamos hablando, digamos, en términos políticos, o la población en algo se puede involucrar. Sí, la población se puede y se debe involucrar, lo que pasa es que también los propios mecanismos no aseguran que las cosas que opina la población sean conducentes y puedan modificar algo. Entonces ahí tenemos como una... hay un desgaste, 40 años de democracia cumplimos ahora en el 2023. La democracia tiene muchos logros, pero tiene también una lista de deudas. Y la democracia local, que es lo que se conoce como democracia de proximidad, es donde más se puede practicar esto. Entonces, en su momento yo le di el primer puntapié al presupuesto participativo, después se desnaturalizó, pero, por ejemplo, el presupuesto participativo es una herramienta para que lo que decide la gente efectivamente se cumpla. Claro. No es una, como dicen los catalanes, una democracia de supermercado donde está la góndola con los productos que te puso el departamento ejecutivo y la gente toma esos productos. No. Estamos hablando de democracia participativa. La gente genuinamente dice: quiero tal cosa, y eso debe ser incluido en el presupuesto. En su momento se hizo una reforma por decreto con la que no estuve de acuerdo, creo, en la última gestión de Avilés, donde prácticamente se cambia el sistema y se lo lleva a un modelo de, como digo yo, de democracia de supermercado. Uh-huh. Entonces, respondiendo al oyente, que hace una muy buena pregunta y deja el gran interrogante, ¿no es cierto? O sea, la sociedad sí. Creo que lo mejor es, en las instancias de las elecciones, acompañar nuevas propuestas, nuevos candidatos, gente que está planteando patear este tablero, porque evidentemente la participación queda solamente en una cuestión declamativa. Bien, bien. Omar, te agradecemos mucho este tiempo con Villanos. Nos queda ahí, me quedan varias cosas en el tintero, sobre todo en esto de ver qué cuestiones de la Carta Orgánica tienen que ser revisadas, de acuerdo con lo de la cláusula de la mayoría automática. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Debería ser eso revisado. Está. Sí, sí, digamos. Hay una cláusula de la Carta Orgánica que pusimos que el día que se modifique la Constitución de la provincia, sí, no hace falta hacer una reforma por constituyente, sino vía enmienda, sí, y pasamos al sistema proporcional puro. Uh-huh. Pero hablar de las reformas de la Carta Orgánica, cuando quieran, un programa completo. Bien, bien, perfecto. Te agradecemos mucho este contacto con Villanos. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día y saludo a todos los oyentes. Gracias.